Por estar bebiendo, todos pagando. Se les pegó una que hubo que cargarlo. Por estar bebiendo, todos pagando. Se les pegó una que hubo que cargarlo. Yo compro mi trago para gozar mi vida. Me lo bebo todo para que no me pidan, sí. Por estar bebiendo, todos pagando. Me dejaste porque había bebido y ahora tengo otra que bebe conmigo, sí. Por estar bebiendo, todos pagando. Y qué bien me trata. Se le pegó una que hubo que cargarlo. En vez de pelearme, mi mejor tesoro es la que me dice, papi, búscate otro. Por estar bebiendo, todos es la cosa. Se le pegó una, sí, que hubo que cargarlo. Y mira cómo seguimos, sabroso. Sigue el baile. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Ahí nomás. Mira cómo sufre, mira cómo llora. Mira cómo te mete. La barra. Me doy mi trago y ella se da otro, sí. Por estar bebiendo, ¿y cómo que no? Pagarlo, claro que se sí. Se le pegó una que hubo que cargarlo. Yo me doy mi trago, mi mujer lo sabe, y me da mi palo antes de acostarme. Por estar bebiendo, todo sin pagarlo. Se le pegó una que hubo que cargarlo. Para despertarme, yo no quiero alarma. Por un trago de vino salto de la cama. Por estar bebiendo, todo sin pagarlo. Ay, no se le pegó una que hubo que cargarlo. Y mira cómo seguimos, sabroso y con más swing. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Vengan los muchachos, que ya llegó el vino. Traigan venga, venga, venga. Traigan, traigan. Vengan los muchachos, que ya llegó el vino. Traigan las mujeres y canten conmigo. Caliente, sí. Sabroso, sí. Seguimos, sí. Vengan los muchachos.